Kama Sutra. Todo lo que no te habían contado. Probablemente pienses que este texto hindú con más de 2000 años es una guía de posturas sexuales, pero te estás olvidando de una parte vital del mismo. Kama Sutra. Todos conocemos este exótico nombre. Lo mencionamos con una mezcla de pudor y mofa. Lo solemos mencionar cuando se nos ocurren posturas sexuales dignas de un acróbata de circo. Pero realmente, ¿de qué va? ¿De qué va este libro? Pues bien, el Kama Sutra de Kama, placer sexual, y Sutra, hilo. Es un antiguo texto hindú escrito por Vatsyayana entre los siglos 1 y 6 después de Cristo. Erudito brahmana, es decir, perteneciente a la casta sacerdotal. Se especula que pudo pasar su infancia en un prostíbulo, donde trabajaba su tía favorita, y de ahí sacaría sus posteriores conocimientos sobre sexualidad y seducción. El Kama Sutra se compone de 36 capítulos que versan sobre 7 temas diferentes. Entre ellos está el sexo en general, el acto sexual, la elección de una esposa, la esposa y cuál debe ser su conducta, sobre las esposas de otros y la seducción, sobre las cortesanas y sobre atraer a otras personas. Por lo tanto, podríamos decir que era sin duda el superventas, el bestseller de la época. Además de un manual de autoayuda que a día de hoy sigue estando vigente no solo en Oriente, sino también en Occidente. El explorador británico Richard Francis Burton, que ya había traducido Las Mil y Una Noches, transcribió la primera versión en inglés de esta obra. Su finalidad era introducirla en la sociedad victoriana reprimida sexualmente. Sin embargo, no fue hasta casi 100 años después, en 1962, durante la Revolución Sexual, cuando Estados Unidos la legalizó. Y en los años 90, se viralizaron los capítulos relacionados con el sexo. Lo que explica por qué pensamos en él únicamente como un libro de posturas sexuales. ¿Y qué hay sobre las posiciones entonces? Pues el libro tiene un total de 64 combinaciones para hacer el amor, el delicioso, el sin respeto. Vatsyayana creía que hay 8 maneras básicas de practicar sexo y 8 posiciones principales. El resto se tratan únicamente de combinaciones. También indicaba que hacer el amor es el arte de jugar con tu pareja y descubrir sus puntos más sensibles con la finalidad de que sienta el mayor placer posible. Aunque, como decíamos al principio, las posturas del Kama Sutra no se basan únicamente en levantar las piernas hacia la cabeza cual acróbata del circo. Muchas de ellas son plenamente conocidas, desde el misionero a las tijeras o la carretilla. Muchas posturas sexuales que a día de hoy conocemos a la perfección y usamos tienen siglos y siglos de antigüedad. Algo curioso es que imaginamos el Kama Sutra como un libro con ilustraciones de posturas sexuales, pero la verdad es que ni siquiera tiene imágenes. Pero entonces, sí, el libro es mucho más que una guía sexual importada desde los exóticos parajes indios. ¿Qué es? Pues más bien, un manual para vivir en ese país durante la época en la que está escrito. Desde cómo se deben ordenar los muebles en una casa, hasta las cualidades que toda mujer que se precie debe de tener. Y desde luego, son cualidades muy particulares. Según Vatsyayana, la fémina perfecta debía estar tatuada, saber cocinar, conocer el arte de la guerra o enseñar a hablar a los pájaros, entre otras cosas. Y además de eso, también indica cuáles son las mejores maneras de conocer a una mujer. Y no, Tinder no está entre ellas. Cómo ser infiel sin que te descubran, o incluso algunos ingredientes secretos o pócimas para que las mujeres se enamoren de uno y no vuelvan a mirar a nadie más nunca. Suena mucho al libro de autoayuda actual, ¿no? Aunque suena increíble, también le enseña a las mujeres las mejores maneras de conseguir a un hombre. No habla únicamente de placer, sino también de poder. ¿Cómo conseguir que el varón haga lo que quieres? Según la licenciada en historia Wendy Doniger, da buenas lecciones de empoderamiento sobre cómo las mujeres deben conseguirlo. Quizá una de las cosas más sorprendentes del Kama Sutra es justamente que habla del sexo no como un acto para concebir hijos, sino para buscar el placer como fin y no como medio. Vatsyayana creía que el sexo por sí mismo no era algo malo, pero practicarlo de manera frívola sí era pecaminoso. ¿Dónde está la mentira en eso? Por supuesto, aunque revolucionario en muchos aspectos, el libro tiene ciertos pasajes que a día de hoy no pueden considerarse aceptables de ninguna manera. La violación como manera de conseguir una esposa es uno de ellos. Intoxica a la chica con alguna sustancia y disfruta de ella antes de que se recupere, indica uno de los pasajes más controversiales. Pero al fin y al cabo estamos hablando de un libro que tiene más de 2000 años y fue escrito para que las élites de la India supieran vivir y comportarse. No debemos mirarlo, juzgarlo con los ojos del presente. Al menos claro que queramos ideas para una cita romántica que acabará con el postre en tu casa o en la suya. Pim, pim. Una hora después. Bueno, después de esta interrupción del señor del gas que me ha quitado la inspiración, terminamos este episodio que espero de verdad hayas disfrutado mucho y pues hayas aprendido también mucho. Nos escuchamos el próximo viernes en otro episodio sobre este mundo infinito de la sexualidad. Los amo, bye, perros. No es cierto, bebés.